Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a toda esa multitud de gente que nos sigue del otro lado, y también te incluyo a vos, Oscar Rodríguez. ¿Por dónde andás? Gracias, gracias. ¿Me escuchás ahora? Perfectamente. Perfecto, te escucho. Buenísimo, buenísimo. Acá por San Luis, 800 kilómetros de allá más o menos. Ajá. Pero bien, bien. Muy lindo tiempo está haciendo este cambio de clima. Acá por lo menos sienta muy bien. Pero bueno, saludos, Silvia Barallobre, perdón. ¿No? Sí. Nombré completamente. Acá estamos. Y quiero presentar a nuestra nueva operadora, sí. Porque ajá. El Vasco ha tenido un problemita, un inconveniente de salud. Y a sí. Quien, por supuesto, le mandamos un abrazo grande, fuerte. Y abrazo. Y sí. Que te recuperes muy, muy pronto. Vasco, bueno... A raíz de este motivo, hoy está con nosotros Mía Buengeroff, una joven operadora que está reemplazando a El Vasco. Justo bueno. Cuando El Vasco se iba a hacer cargo de la operación, casi de manera continua y formal, justo le agarra este pequeño inconveniente. Le da una nana. Pero está con nosotros Mía, Está con nosotros. Perfecto. Mía. Que es tanto mía. Encantado como mía. Tuya, Tanto claro, mía como nuestra. Tuya. Es nuestra. En estas dos horas es nuestra. Exactamente. Y ojo, que también nosotros somos de ella. Así es. Bueno. Donde se pone mal, ¿viste? Hay algo que no le gusta, te baja el botoncito y no se escucha nadie. Bueno, dejemos ya la gramática, dejemos la gramática, los pronombres, dale, ¿viste? Dale. Todo eso lo sacamos. Dale. Bueno, escuchaba recién este separador que te vuela la peluca el viento. Nada que ver acá, Nada que ver. Ajá. Empezó a subir un poquitín la temperatura. Hoy es un día precioso del mes de abril. Precioso. Mirá. Sí. Así que bueno, la semana linda, yo con algunos nervios ya, cierta cosa. Ajá, y ya te está yendo. Exactamente. Estás pero, en el estribo. Algo por el estilo, todavía me faltan unos 10 días, pero bueno, viste cómo es cuando uno está por salir, ¿no? Que tenés que hacer esto o lo otro, y que no te podés olvidar de esto ni lo otro. ¿Sabés de algo que me estoy olvidando y que es trascendental? Trascendental es ubicar a mi perrita, Oscar. Tengo que ubicarla en algún lugar. Lado. Que te lo cuidan, sí, ¿eh? Sí, ya lo sé. Hay guarderías para eso. Sí. Yo conozco una de hace muchos años que ha cuidado a casi todos mis perros, en realidad. Pero la tengo que llamar. Ella es Florencia, que es una cuidadora 10, top 10. Top. Ajá, excelente. Pero me estoy olvidando de hacerlo, así que ya mismo lo voy a anotar en mi agenda. Bueno, fuera de eso, más o menos todo está encaminado, pero los nervios, ¿viste? Algún que otro dolorcito de panza. Bueno, contanos vos de allá cómo viene siendo tu vida nueva. Bien, vida de sierras. Ajá. Sierras puntanas. Arranqué Aikido. Que Aikido es un arte marcial japonés. Ajá. Así que empecé la semana pasada. Bien. Es mucho tipo. Es una especie de judo, pero con más más movimiento, ¿no? Ajá. Me gusta. Yo pero... igualmente sigo haciendo Tai Chi Chuan y esas cosas que me encantan. Pero esto es suma. Ah. Estoy haciendo actividades que me gustan. Bueno. ¿Te está gustando el lejano oriente, digamos? Me gusta mucho. Bueno. Sí, la cultura, no es que sea especialista ni nada, pero me gusta mucho, sí. Bueno, sí. toda una cultura muy, muy, muy extraña para nosotros, ¿no? Completamente, sí. Yo de China no sé nada de la nada, pero en una oportunidad tuve la posibilidad de viajar a Japón y sí, ahí, ahí corroboré que me fascinó, me deslumbró, me sorprendió, pero yo no viviría ahí ni por casualidad. Bueno, yo tampoco, claro. Uno le gusta muchas cosas, pero vivirlo todos los días es otro tema. No, yo tampoco. Para nada. Yo tampoco. Una de las cosas que fueron un límite para mí, realmente, un límite fue la comida, Oscar. Claro, Cosa que no me pasa con la comida china. Con la comida china, mirá Viste que en una época se pusieron de moda acá en la ciudad de Buenos Aires los restaurantes chinos. Sí, pero no son chinos, ¿eh? Ah, bueno. Están occidentalizados, sí, bueno. Porque... yo, viste, estudié hasta segundo año de chino. Ajá. Dejé porque me vine para acá. Pero sí, la profe nuestra, con una beca del Instituto Confucio, fue dos veces para China. Ajá. Nos contaba algunas cositas. Allá la comida es muy picante. O es agria o es muy fuerte. Hay una comida que se llama tofu, que se tiene que preparar afuera por el olor que tiene. Bueno, en fin, son cosas muy raras, ¿viste? El tofu tiene el aspecto de un queso, pero no tiene nada que ver con el queso. No es un queso. Pero esto le preguntamos, bueno, ¿y el chop suey? Sí, bueno, es chow fan. Son comidas chinas occidentalizadas, o sea, más suaves, bueno, no tan picantes. A mí esas comidas me gustan. Creo que todas. Me gustan a mí todas, también, ¿eh? Todas. Picantes me gustan, sí. El tema es que originalmente no son tan así, son más fuertes. Bueno, hablando de picante, que no tiene que ver con los sabores, en realidad. ¿Con la comida? No, tiene que ver con las actitudes, Oscar. Ajá, queremos, tanto vos como yo, volver a hablar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Que está a cargo, como bien todos sabemos, de la señora Soledad Acuña. Creo que fue la semana pasada, y si no fue la pasada, el jueves pasado fue la anterior, que hablamos de esta ocurrencia que hubo en el Ministerio de Educación porteño de poner cámaras en las escuelas de la ciudad. Esto fue, empezó la señora Acuña o su ministerio a colocar unas cámaras en el primer, en dos primeros establecimientos. Uno fue la Escuela Técnica Cristóbal Hicken, que está ubicada en el corazón de Palermo, en el mismo predio del Botánico está esta escuela. Y también en la escuela número 17 del Distrito Escolar 8 de Parque Chacabuco. Ajá. Bueno, fue tal, y esto fue lo que comentamos, Oscar, el rechazo de toda la comunidad educativa, padres, alumnos, directivos, docentes, bueno, todo el mundo en desacuerdo, que perdón, tuvo que sacarlas, el ministerio tuvo que sacar esto. Claro. Esta noticia... pues ya tuvo una intentona. Fue una intentona, no le salió bien, no le salió bien. No. Todo esto lo había advertido ya desde marzo el diario Tiempo Argentino, que es el que consulté para esto que estoy compartiendo con todos ustedes. Fue tan grande el rechazo de todos que la ministra o el ministerio reculó, como se dice, con el perdón de la palabra, reculó en la instalación de estos dispositivos. Pero bueno, Oscar, la cosa es que el ministerio es picante, esto es lo que quiero decir nuevamente, insiste. Son prueba y error hasta que queda. Bueno. Y después te la voy a decir, ¿no? ¿Viste? Ya no les importa y va a quedar así. Yo no creo, entonces, yo no creo que quede. Esperemos que no, porque los sindicatos se mueven mucho y por suerte hay otros medios que le dan voz, que le dan espacio, le dan lugar para difundir esto. Bueno, ¿viste? Como justamente. Por si no, no pasaría, ¿eh? Como justamente Tiempo Argentino, ¿no? Bueno. Por ejemplo. Sí. A pesar, ¿no? Entonces, de que tuvo que recular, a las pocas horas tuvo que recular, hace apenitas unas horas, hoy es 20 de abril, Oscar, sí, nuevamente, sí, nuevamente el ministerio que conduce la señora Soledad Acuña envió un equipo técnico a la escuela número 7 uh-huh. del Distrito Escolar 8, el mismo distrito en el cual sí. había metido ya una cámara. O sea, sí. otra vez es del Parque Chacabuco la escuela. Para Mira. Instalar dos cámaras de vigilancia, una en la biblioteca Ajá. de la escuela, no, escucha claro, esto, no. y la otra no, en no. el laboratorio de la escuela. Ajá. Bueno, parece lo que, por supuesto, ya le saltaron todos a la yugular otra vez. Claro. ¿sí? Claro. Toda la comunidad educativa, padres, alumnos, maestros, directores, bueno, todo el mundo, los gremios, tal como vos uh-huh. estás diciendo. En la biblioteca dicen que es un espacio que está todo el tiempo ocupado y concurrido por niños claro. de diferentes grados. Claro. Son escuelas primarias, además. Sí, sí, sí. Y sí. En cambio, en el laboratorio parece ser que no hay tanto Ajá. público que va y que viene. Perdóname, ¿no? Discúlpame, pero ¿cuál es la seguridad de poner una cámara para chicos de primaria? Claro. Que apunta a los bancos, digamos, ¿no? Apunta a los chicos las cámaras. Claro, yo o sea, de verdad que... ¿Cuál es la seguridad de que no se lastimen? No, a mí lo que me parece es que es espiar a los docentes, Oscar. Claro, sí, claro, exactamente. Es espiar a los docentes porque claro. ya sabemos lo que es el encono que el Ministerio porteño uh-huh. tiene para con los docentes porteños. Sí, los ha sí. denostado, los ha vilipendiado, sí, los sí. ha humillado. Uh-huh. Bueno, de todo ha dicho la señora Acuña, de todo, sí. de todo. Sí, menos sí, bonito sí. ha dicho con respecto uh-huh. A los docentes porteños. Sí. Con lo, además que viste que son viejos, uh-huh. que son, ah, sí. son gente frustrada completamente porque han hecho claro, varios de intentos. De clases sociales bajas. De clases sociales bajas, que claro, además... Que caen como de última en eso. Exactamente. Como que, ¿viste? Claro. Después de, ¿cómo era que es? No me acuerdo puntualmente como decía, pero como después de rebotar o... no sé, sí, sí. hay otros trabajos que no les fue bien, claro. va falta que diga que caigan en la enseñanza, ¿no? Sí, en sí. la enseñanza pública. Exacto, que ella, es la, ella es la que tiene que organizar, defender y claro. enriquecer en su gestión la enseñanza pública. Claro. Porque ella es claro. ministra de Educación. Sí, no. puntualmente, claro, exactamente eso, sí, sí, bueno. sí. Lo cierto es que no, Oscar, ella ha denostado a los docentes argentinos y puntualmente uh-huh. a los porteños, en realidad, que es su, sí. su campo de acción. Uh-huh. Con lo cual, para mí, es ver si efectivamente estos docentes bajan líneas, si son K, si, claro. si utilizan sí. el aula como una plataforma de proselitismo político y todos esos disparates que dicen... No, que dicen algunos miembros de la oposición, y en este caso la ministra de Educación. Bueno, uh-huh. lo cierto es sí. que uno podría decir que el gobierno del señor Larreta, después de lo que pasó sí. la primera vez, uh-huh. se llamó a silencio, ¿viste? El ministerio claro. que dirige la señora Acuña, o sea, uh-huh. todo el gobierno de la ciudad, se llamó a silencio, muy tranqui, y esperó, uh-huh. esperó. Esperó que bajara claro. los niveles de rechazo. Bajara la espuma. Bajara que bajara la espuma. La sí. espuma. Sí. Habiendo bajado la espuma, arremetió de nuevo. Arremetió sí. otra vez con esto. Sí. Bueno. Hay una responsabilidad política muy clara del jefe de ella, que es Rodríguez Larreta, que es candidato a presidente de la Nación. Sí. Digamos todo porque, viste, cuando uno dice... ¿Cómo llegó este hombre? ¿Qué? Pero no, si este hombre tuvo esta gente bajo su cargo, sí, bajo su mando, claro. y permitió decir la cantidad de barbaridades que dijo, no lo llamó la atención, ni salió a pedir disculpas, ni nada, y sigue en su cargo, y sigue para adelante, ¿no? No es que bueno, no son errores esto, ¿no? No, por eso es todo, es un tema muy, muy picante, Oscar, y de ahí uh-huh. arrancamos. Sí. Bueno, vamos a un separador, sí. ¿te parece? Dale, Dólar Blue, mirá qué interesante. Uh-huh. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Bueno, pero ¿qué tiene el color? ¿Vale más? ¿Cuesta más el color, el blue, el azul? Yo en el laburo estoy lleno de blues, por eso no entiendo. O sea, como que vos compras $100 común y que lo vendés al blue, por eso que tenés que comprar el blue entonces vos también. Che, loco, ahí yo estaba mirando los dólares, hay $400, pero del oficial, no del blue. Habíamos arreglado 4.400, pero del blue, todo etiqueta azul. Me metiste $400 del oficial, que no vale nada. Capaz que cuando vos compras $100, el banco no te dan el blue, te dan el otro color. Puede ser vos que estás en el tema, Javi. Porque mi compañero me dice, está el dólar, que vos te venden el dólar con la cabeza chica. Y después está el blue, que es la cabeza más grande, que es el que vale más caro. Y yo cuál te estoy comprando, entonces, el común, la cabeza chica. ¿A qué le decís el blue? ¿Al color le decís el blue? ¿O a la venta del dólar en negro? Como, entonces te expresaste mal vos, por eso no te entendía. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Es complicado, yo lo entiendo, pero es complicado. Yo lo que nunca me imaginé es que había un dólar, el billete de dólar, el clásico billete de dólar que todos sabemos que es verde, no, y que hay uno azul, que es azul. Porque, no, te porque juro. El blue es azul, ¿viste? Te juro que están acá buscando el, nuestra joven, que pagarme en dólar blue. Nuestra joven operadora. Vamos a hablar un poquito. Nuestra joven operadora y yo creo que nos caímos de la silla riéndonos, porque además todo esto, yo vuelvo a decirte lo de todos los jueves, Ocar. Esto, uh-huh, y se lo decimos a nuestros oyentes, esto no es en joda, esto es de verdad. No. Esto es de verdad. No son audios. Claro, no. Son audios que la gente le manda. Ay, no. A Gabriel Lucero, que es el responsable de Gente Rota, y son audios de WhatsApp. No. Bueno, dale. Nos cansamos de poner. No. Vamos con otro tema, y tiene que ver un poco con la oposición, porque este diario, el diario Clarín sobre todo, siempre le hace las tapas y las notas al macrismo, al larretismo, en fin. Más al larretismo que al macrismo, porque el macrismo tiene su propio diario, que es La Nación. En este caso vamos a hablar de los despidos, ¿no? Porque un diario, como diario, no se vende tanto como antes, lo de papel, pero Clarín no es solamente el diario de papel. Habían suspendido, habían echado directamente, no suspendido, a 48 personas, trabajadores y trabajadoras, en las áreas de audiovisual y sistema. Uno dice, hablaron el verso o el pretexto de la empresa es que se están actualizando, se están aggiornando y hay trabajos que, bueno, ya no tienen. No, hacen ese trabajo. No, hacen ya no ese sé. Trabajo que tiene que ver con las redes. O sea, no hace falta que digan eso porque se embarran más. Hay todas unas cositas así sueltas que tengo anotada acá. 6 de cada 100 pesos cobrados por el directorio de Clarín alcanzan para pagar los salarios de las y los cesanteados. O sea, 6 de cada 100 pesos. Imagínate lo que ganan los CEOs, los que están por encima, el directorio. Acá la Pero perdón, sí, Oscar, ¿sí? ¿El motivo de los despidos, sí, es porque no les alcanza la plata para pagarle los sueldos? Y un poco es eso y un poco que están actualizando todo y ya no necesitan tanta gente, tantos periodistas. Es el colmo de los de lo caradura. Es un colmo, sí. El colmo del cinismo. Es el colmo, sí. Es una nota de Federico Amigo, se llama. Dice, por ahí acá otra vez, con las mismas vallas y la misma patronal. Esto lo dice una trabajadora de prensa que está ahí esperando a esto. Es en Calla, allá en calle Tacuarí, allá en Capital, en Cava, Ciudad Autónoma. En Tacuarí, 1846, que es Constitución esto. Y aparte, esta historia de los despidos no es de ahora. Esto en los 90 y en el 2000 también. Repitieron, y en el 2019 vienen echando gente bastante seguido, digamos, no es que dejó de ganar, porque recordemos algo, Clarín es un multimedio que tiene todo lo que es internet en sí. Casi toda la Argentina es de ellos, cable canal, hay un montón de otras empresas que son abonadas a Clarín que tienen que ver con ellos, o sea, plata no le falta, Acá, bueno, hay una resistencia, hay un sindicato que es bastante nuevo, que es el CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y que, bueno, se pusieron el problema sobre los hombros y salieron a protestar, y a, con banderas, gorros, en fin, y se, están ahí y estuvieron, forzaron una conciliación obligatoria, que es la que pidió el gobierno, pero bueno, ni en lo económico ni de la reconversión digital, esto que decía. Este conflicto es plenamente político, esto lo dice Carla Gaudenzi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que es otro sindicato. Hay una mujer que es Cecilia Becchiarelli, que trabaja en el sector audiovisual, fue una de las despedidas, escuché esto, fue despedida en 2019, esta mujer Becchiarelli, también una de las reincorporadas. Obviamente se peleó, consiguió que la reincorporara. ¿Qué pasó el domingo pasado? Le llegó un mail diciéndole que están cesanteados sin por qué, sin un motivo. El domingo le llegó y la echaron por segunda vez. Ah. Es una cosa, viste, es demasiado. Pero es demasiado. Es desprolijo, ¿no? Es desprolijo, sí, es de no darle importancia al trabajador, no les importa. No, no, claro que sí. Hay una expresión muy, muy argentina que no la quiero decir, pero que da cuenta de esto, ¿no? De no importarte el otro, quiero decirte. Claro. Exacto, bien. Exactamente. Sí. Bueno, acá hay otro periodista que es Leonardo Torres y dice, es gráfico, la reconversión la hicimos hace solo 10 años. En 2011, Del Percio llegó al medio más grande del país convocado por Ricardo Kirchbaum, nada menos, para construir un estudio de TV para Clarín TV. Mirá vos, te estaban pensando en poner un canal de noticias. Fue nada menos que la persona que cimentó la reconversión digital, la excusa la usaron para echarlo a él también. O sea, lo llaman para algo que después lo echan. El sistema, redes sociales y todo eso son lugares que también se ven afectados porque están echando gente. Este cambio digital es una mentira, ¿no? Así que está acá, está así todavía. Recordemos, Clarín tiene un problema grave con lo legal, tiene problemas con el lugar que usa, que por lo menos en Canal 13, también en la zona de Constitución, se han agarrado lugares que no se pueden mediante una ley, un veredicto judicial, hicieron desocupar una parte, habían cerrado una calle en Constitución para juntar las dos manzanas y hacerla todo el canal. Bueno, toda esta historia la tienen desde hace bastante, y ellos tipo siguen, Mirá, lo último, los CEOs embolsaron los CEOs, ¿no? Son los capos de la empresa. Embolsaron 2.078 millones de pesos el año pasado. Sí. Esto alcanza para que estos cesanteados trabajen un montón de años. Me imagino. Porque no digo que no cobren, esto no cobran ni mucho. Y no debe ser tan cierto esto que a mayor responsabilidad, a mayor sueldo, porque llega un momento que no puedes tener tanta responsabilidad como tanto sueldo, no se equipara. Ay, ay, ay, Oscar, qué barbaridad. Bueno, Clarín, está pasando ahí, está pasando con corresponsales del país también. No es solo una cuestión de Buenos Aires. Digamos que lo tenemos que decir, no nos extraña ni a nosotros ni a muchísima gente, ¿no? Estas actitudes de Clarín, pero bueno, vale decirlo porque es una más, Bueno, sí, aparte ellos no lo dicen. Quiero comentar antes de ir a la tanda y todo esto, un mensaje, sí. Oscar, de un oyente, José Luis. Ajá. Gracias, José Luis, por escribirnos y por escucharnos. Y él nos dice, ¿y cuál es el inconveniente de poner cámaras de seguridad? Yo te digo cuál es para mí, José Luis, en realidad, y más o menos creo que lo dejamos bastante claro en los comentarios que hicimos en el aire anterior, en el bloque anterior. No sé cuáles son los siniestros que pueden llegar a suceder dentro de un aula, en una escuela primaria, para poner cámaras de seguridad. Para mí no son cámaras de seguridad, son cámaras de vigilancia, de espionaje. Exacto. Porque como todo esto tiene antecedentes, y los antecedentes, José Luis, a nuestro entender, son los que comentamos. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la señora Soledad Acuña, denostó, vilipendió, insultó, humilló, descalificó y tantos otros verbos podría agregar a los empleados de su ministerio, que son los docentes. Claro. Con lo cual, son de tan baja estofa los docentes para el ministerio que deben ser vigilados. Esto es el motivo por el cual no estamos de acuerdo con esta medida, en realidad. Exacto, y te agrego más. Si querés vigilancia, querés seguridad, ponelo en la puerta. Claro. La puerta de entrada. Claro. No dentro, o dentro en los patios, del aula. Muy claro, lejos. Claro, no dentro del aula. No, exacto. Pero bueno. Te digo un par de. Sí, le quiero decir a José Luis que uno puede disentir y es bienvenido. Ah, por supuesto. Bienvenido por supuesto. Sea el disenso, bienvenido sea. Sí, así sí. que gracias por estar. Gracias por el mensaje. Gracias por estar, sí, José Luis. Te digo un par de mensajes que quedaron de la semana pasada, que estas cuestiones internéticas, no sé qué pasó. Dale. Mónica dice, hola Silvia y Oscar, hoy llegué más temprano y los puedo escuchar mientras cocino, dice. Ajá. Que ahora ha cocinado Mónica. Y otro, Araceli Trillo, mira, también, ¿cuál es la canción de rock and roll, vieja? Dice, me encanta. Ah, porque estábamos con Eddie Pequenino, ¿te acordás? Eddie Pequenino, claro, Eddie Pequenino. Sí. Y se llama Saltando en Rock, el tema que habíamos puesto, así que si está escuchando ahora, hacemos Era un hit del momento, era un hit de este momento, del siglo XXI. Sí, claro, 50 y pico, el siglo XX. Ay. Bueno, vamos a la tanda, bueno, Oscar. Dale. Otro rock and roll. Un tema y otro luego la tanda. Roll. Chau. Y la tanda, sí. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Brindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. En 7030 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Arrancá la semana con el mejor antilunes de 18 a 19. Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todo. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas en Radio Mo. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los sábados de 18 a 19 en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, Oscar, aquí estamos otra vez. El rock que pusiste era furibundo, ¿eh? Sí. Realmente. Estoy buscando algo de rock y está. Si cada tanto, viste, ponemos unos rocazos. No, pero un rocazo, sí, como que se te mueve el alma. Un rock and roll, sí, bueno, sí, sí. Es para el frío, igual no hace frío, pero está bien. No, nunca viene mal un rockito. No. Bueno, vamos. Vos sabés lo que es el Bluetooth, ¿no? Sí. El sistema este que de forma inalámbrica te conecta una cosa con otra, o es una cosa, ¿no? Sí. Una cosa con otra no, porque un perro con un árbol no te lo conecta el Bluetooth. Te conecta a computadoras, laptop, mouse, teclado. Muy bien impresora. Explicado, muy bien explicado. Sí, muy bien, muy bien, 10, felicitado. Muchas gracias. Bueno, allá por los 90 nace esto, ¿eh? Ya tiene sus mirá, años. Mirá vos. Esta tecnología. Sí, hace bastante. Yo no pensé que era tanto. Pero bueno, hoy por hoy, los que tenemos todavía PC de escritorio, es un lío tener que conectar un enchufe, otro enchufe, otro enchufe, otro enchufe. Es una maraña de cables y de cosas. Y bueno, este Bluetooth hace que por ahí se pueda conectar la impresora con el CPU, el teclado con el CPU, todo lo que es inalámbrico es Bluetooth. Hay una historia con esto. Bueno, pero contame eso, porque es diente azul. Diente azul. Sí, pero no es eso. No. Es No, esto viene de los vikingos. ¿De? Dos vikingos. El ingeniero Kardach de Intel estaba leyendo sobre vikingos, un libro sobre los vikingos, y un personaje era Harald Bluetooth. Lo propuso y al poco tiempo, bueno, quedó Bluetooth. Y es cara el Bluetooth, era conocido por unificar las tribus vikingas bajo la religión cristiana. ¿Te acordás? En esa época los vikingos salieran en barquitos a conquistar y saquear lo que sea. Han conocido gran parte del mundo con esos barquitos. Resulta que cuando llegan a lo que es el Reino Unido, se encuentran con el cristianismo, hay una cruza rara ahí, y fue rey de Dinamarca, y lo que hizo fue unir a las tribus vikingas bajo esta religión cristiana. Ajá. fue reinó Dinamarca, Noruega también. Y en aquella época, bueno, esto fue dominado por los vikingos claramente, hasta que, bueno, se empieza a independizar el resto de los países europeos. Y esto, lo que hace este hombre, este técnico, es juntar la H y la B, estamos hablando de runas, de ¿cómo se llama? Un alfabeto rúnico, que es el que manejaban los vikingos, sí. Y se juntan la H de Harald y la B larga de Bluetooth, sí. Son Hagal Berkana, son las letras, se dicen así, es difícil decirlo, claro. Pero bueno, esto es lo que quedó como para siempre, digamos, Bluetooth termina siendo eso. Claro, no tiene así nada. No tiene nada que ver con la traducción del inglés, digamos, de un diente azul. No. Es dinamarqués. Dale. Bueno, interesante, uh-huh. Interesante, Oscar, bueno, realmente. Bueno. Yo querría también hacerte alguna pregunta sobre... A ver. Sobre nada, en realidad no. Ajá. Fue una picardía que se me ocurrió en este momento, pero me la guardo. ¿Me hiciste transpirar? ¿Qué tengo que decir ahora? No, una picardía. Vamos a un separador, dale. Oscar, dale. Dale. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 18:42, en realidad. Tenemos un montón de tiempo por delante. Montón de tiempo. Bueno, el tema que elegí para compartir hoy con todos ustedes es un tema duro, pero al mismo tiempo y lamentablemente es un tema... archiconocido, repetitivo, podríamos decir, pero nunca está de más, digo, recordar, tratar de, quizás, por lo menos es nuestra intención, espero que ustedes, los oyentes, lo tomen de esta manera, tratar como de profundizar y de pensar junto con ustedes algo más sobre determinados temas. En este caso, sí. El tema es la violencia institucional. ¿Quién no sabe de esto? Sí. Sí. ¿Quién no ha leído casos que hacen a la violencia institucional? Todo el tiempo y todos los tiempos, por otro lado. También. Claro, exactamente. Claro. Bueno, es cualquier práctica ilegal por parte del Estado. Ilegal por parte del Estado. Porque cuando hablamos de institucional, estamos hablando del Estado. Esa práctica ilegal la pueden ejercer las fuerzas de seguridad como agentes pertenecientes a cualquiera de los órganos centralizados, descentralizados o autónomos. Cualquier agente que pertenezca a cualquier órgano institucional estatal y puede cometer estas prácticas ilegales. Si así fuera, estaríamos hablando de violencia institucional. Esa práctica ilegal lesiona la libertad, la integridad, la dignidad, la vida y la salud de las personas. Claro. Y en particular, de las personas más vulnerables. Ajá. Que es peor todavía. Que es mucho peor. Es peor todavía.

ilusión.